seven, six, five, four, three, two, one, zero. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Te encuentras a través de la web www.vegabajaradio.com, a través de las ondas hercianas en la 90.9 de tu FM en la Vega Baja de Alicante, o en esa radio independiente y libre de Granada, Radio Almaina, en la Sacana de Navarra, en la Stand de Arratia, y o desde Perpiñán a cualquier lugar del mundo, en la mejor radio de rock and roll del planeta, Radio Lux. Ya sabéis, los últimos miércoles de cada mes aquí en El Garito tenemos preparada una buena fiesta, tenemos preparada una pinchada de rock and roll rabioso y enérgico, con la misma pretensión de siempre, pasarlo bien. Porque con buen rock and roll, todo se lleva mejor. Así que ya sabéis, si os apetece pasar directamente a nuestra pista del desmadre, porque comenzamos. Un saludo de un servidor, Paul Food. I'm gonna lose. 8. Thank you.

pasó, este chico parece león. Sí, llevo el pelo largo, también lo lleva a usted. Y un filósofo griego y hasta el mismo Frankenstein. Es la edad, es la edad, es la edad. Me gusta reír, cantar y bailar. Soy joven, es la edad. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Cabellos largos, cortos, ¿qué más da? Se mide por algo más. Si llevo el pelo largo, trabajo de locura. Si llevo el pelo corto, el chico no da una. Es la edad, es la edad, es la edad, es la edad, es la edad. digo nada, pero es un bala y no es legal. Pero ya te digo, tú ver oír y cantar. Sin pensar voy a hablar por hablar. Más mal me temas, mal me temes. Sea mentira o sea verdad, mal me temes. Yeah, yeah, yeah, más mal me temes. Juega sucio y ganarás, mal me temes. Te voy a contar. Vive para aparentar, pisando a los demás. Es un mago de la red, tumbado en el sofá. Pero ya te digo, tú ver oír y cantar. Sin pensar voy a hablar por hablar. Más mal me temas. Te ganarás más, más, más. Habla mal a sus espaldas, eso es amistad. Luego muchos besos y abrazos para aparentar. Sé un Judas con valor y mucha dignidad. Pero ya te digo, tú ver oír y cantar. Más, más, más sin pensar. Voy a hablar por hablar. Más sin pensar. Sí, amigos, os encontráis en esta sesión Sobran las palabras del garito de Cry. Fuerte, no de que es buena gente, aunque mate elefantes y...

Yeah. you turn around. Sí, amigos, con los Dictators nos despedimos de esta sesión. Sobran las palabras. Baby. Ahora sí, amigos. Ha sido un verdadero placer compartir con vosotros esta sesión Sobran las palabras. Ya sabéis, últimos miércoles de cada mes la dedicamos a hacer una buena pinchada vinílica para todos vosotros, a la que llamamos Sobran las palabras. Un saludo a toda esa gente de Vega Baja Radio, ya sabéis, en directo los miércoles a las 7 de la tarde, repetimos sábado y lunes, aquí en Vega Baja Radio, en www.vegabajaradio.com, sonando también en Radio Almaina en Granada, en la Estanda Ratia, en la Sacana de Navarra, y para todos y todas nuestros amigos de Radio Luz, un abrazo y un beso muy fuerte. Y nada, en estos tiempos, ya sabéis, os deseamos toda la fuerza, todo el food y todo el rock and roll para llevarlo mejor. Y nosotros nos escuchamos el miércoles que viene a partir de las 7 de la tarde. Un saludo a un servidor, Paul Food, y nosotros nos vamos como siempre suspirando. Adiós. I'll do it too.